El quinto evangelio, neutralización de la entropía terrestre. No tiene ese azul índigo, ese azul purísimo de otrora, no, ya el azul actual, es el de un color plomizo. Los hombres de más de 50 años conocimos el cielo azul, azul de verdad, verdad, sin mancha, es decir. Cuando salimos ahora a los campos, en días de sol y de vida en que no hay ni una sola nube, podemos verificar, por sí mismos, que ya no tiene nada de ese bello color que tenía antes, ahora no, ahora es distinto, ahora tiene el color ese grisáceo. ¿De dónde ha salido? Pues, de la contaminación. De manera que el smog no solamente afecta directamente a las ciudades, sino que ya ha afectado a toda la atmósfera del planeta Tierra. Ahora, si vamos a eso de los mares, da dolor ver el proceso de entropía de los mares, el desorden que se está produciendo en la vida, dijéramos, de los peces, están muriendo por montones, especies enteras han desaparecido por la contaminación. Los ríos. No se diga, todos contaminados. Todos los peces desapareciendo, o ya desaparecerán pronto. La tierra toda. Esterilizándose. Ahora los desiertos se han hecho más grandes. Ya no alcanzan las tierras cultivables para producir el alimento que se necesita para 4.500 millones de personas, eso es gravísimo. Y al paso que vamos, viene una gran hambruna que va a asolar el planeta entero. Los frutos de la tierra. Adulterados. Ya no come uno manzanas. Se acabaron las manzanas. Ahora no nos queda más remedio que comer peroles. Las manzanas verdaderas ya no existen. ¿Por qué? Porque los sabiondos de la tierra alteraron las plantas, los árboles frutales. ¿Con qué? Con los famosos injertos. El producto de un injerto no es propiamente una maravilla. Podrá ser una fiesta para los ojos, pero no posee los mismos principios vitales energéticos de los frutos auténticos, porque los árboles frutales en su estado original primigenio captan toda la energía del megalocosmos, del infinito, para ser más claro, y luego la transforman y retransmiten automáticamente, no solamente al interior del planeta Tierra, sino también a los frutos que uno ha de comer. Pero alteradas esas plantas con los injertos, ya la transformación no se puede realizar. Captan ciertos tipos de energía que no logran, en modo alguno, dar a la planta, al árbol, mejor dijéramos al fruto, el principio vital necesario e indispensable para el sostenimiento de las criaturas. De manera que los vegetales se han ido degenerando espantosamente, terriblemente. Por otra parte, si continuamos nosotros, o seguimos nosotros en este análisis, vemos que aparecen enfermedades desconocidas por dondequiera, entre la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues, desorden de la entropía, como la gente no trabaja sobre sí misma, sobre su mente y sobre sus emociones, sobre sus prejuicios, pues, entonces, el fenómeno de la entropía se va haciendo más intensivo, los desórdenes son cada vez más terribles. Y si nadie trabaja sobre sí mismo, viene el momento de igualación de todas las fuerzas, de todas las cosas, todo queda igualado y muerto, porque la muerte todo lo iguala. Si no interviene, si no hubiera un cataclismo, la Tierra, antes de poco, sería una nueva luna por el fenómeno de la entropía. Se necesita de un proceso, de algo que pueda transformar al planeta Tierra y a la humanidad, y yo no veo otra forma de poder transformar al planeta Tierra y a la humanidad, sino el sacrificio. Porque mediante el sacrificio una fuerza inferior se transforma en una fuerza superior, distinta a su principio original. Tengamos este caso, la locomotora que arrastra al tren. En la locomotora que arrastra al tren, ¿se sacrifica qué? El combustible, que sería el petróleo. ¿No? ¿Se sacrifica? ¿A quién? En aras de la velocidad, en aras de la fuerza motriz que ha de poner en movimiento el tren. De manera que es distinto un tren en movimiento a un poco de petróleo, es completamente diferente, es la transformación de algo inferior en algo superior, pero ¿mediante qué? Pues, mediante el sacrificio. Así, no podría transformarse la Tierra y volver a su estado original primigenio, purísimo, natural, bellísimo, si no hubiera un gran sacrificio. De no haber un gran sacrificio, las tierras se volviendo cada día más estériles, hasta que no producen nada, los mares quedan muertos, y por último, las aguas esas se secan, se evaporan, todo muerto, y así queda la tierra convertida en una luna. La tierra agota sus fuegos y queda como una luna, muerta. Tiene que haber un sacrificio, necesario para que se produzca una transformación, y resurja una vida nueva de entre el mismo caos. Ese sacrificio en grande, será un gran holocausto, ese gran holocausto tiene que ser una catástrofe natural. que viene a servir. Y todo va caminando hacia esa gran catástrofe. Porque si examinamos, cuidadosamente, lo que está pasando actualmente, pues Hercólubus nos indica lo que va a suceder. El sistema solar de Hercólubus es maravilloso. Lástima que yo no tuviera aquí, dijéramos, el plano aquel. Discípulo. Estábamos llamando ayer para qué. Maestro. Sí, allá lo tenemos en Ajeac, tú lo conoces. ¿No? De sí, VM, hubiera sido fantástico traerlo aquí. M. Traerlo. Eso es algo extraordinario. Ahí está, pintado, por los mejores astrónomos del mundo lo que viene. Por astrónomos. Fue encontrado en una hemeroteca ese plano, un plano astronómico, donde aparece, pues, el sistema solar de Tilo. ¿Cómo es que se llama? ¿Tilo? De sí, Tilo. OM tiene su juego de mundos alrededor, y entonces está Hercólubus, la órbita de Hercólubus es tremenda, con el maximum de acercamiento del planeta Hercólubus se producirá la catástrofe. Y Hercólubus está a la vista de todos los telescopios del mundo, actualmente, por eso los astrónomos ya tienen el planisferio. Claro, y ya se encuentran en algunas hemerotecas y bibliotecas. ¿Por qué no se le ha hecho tanta propaganda a eso? Por un motivo, está prohibido, pues, hacer, formar psicosis entre las gentes, es por lo que lo prohíben los gobiernos. De manera que por eso no se le ha hecho mucha propaganda, pero ya lo saben todos los astrónomos. La llegada de Hercólubus va a ser definitiva, puesto que se acercará, pues, al planeta Tierra, en forma tal. Pasa por un ángulo del sistema solar, y se acerca tan tremendamente a la Tierra, que la vuelve al revés, la voltea, el polo va a quedar convertido en ecuador, lo que es ecuador hoy en día, van a ser los polos de mañana. Bueno, lo que hay que examinar en el planisferio, en el plano ese, mapa astronómico, es calcular, un poco más o menos, si la Tierra va a quedar más alejada del Sol o menos alejada del Sol. De lástima que no se pudiera haber traído. Me atrevo a pensar que va a quedar más cerca al Sol. Al pasar por el ángulo ese, y claro, tiene que empujarla, va a quedar más cerca al Sol, más cerca. Pero, ¿a qué distancia va a pasar? Demasiado cerca, y es un monstruo muchísimas veces más grande que Júpiter. Para hablar en una forma proporcional, es como si colocáramos nosotros un saco de naranjas y junto colocáramos una naranjita chiquita junto al saco de naranjas. La naranjita chiquita representaría la Tierra, y el saco de naranjas a Hercólubus. D. ¿Es un cometa? No, un mundo que forma parte de un sistema solar, del sistema solar de Tilo, que tiene su órbita. Y como su órbita es obligatoria, tiene que pasar cerca de la Tierra, obligatoriamente, hasta casi chocar físicamente, obligatoriamente. Sigue su órbita. De manera que el acercamiento máximo de Hercólubus nos traga. Ahora, desde antes de llegar a las vecindades de la Tierra, ya la radiación inicia las catástrofes, y no hay duda. Por la atracción de los fuegos del interior de la Tierra se intensificarán, entonces tienen que brotar volcanes por todas partes, terremotos por cantidades, y conforme se vaya acercando aumentan los volcanes y aumentan los terremotos, y al fin, la Tierra toda estará ardiendo. Así pues, lo primero que va a formar el holocausto es el fuego. Es un incendio que no lo podrá apagar nadie, acompañado de tremendos terremotos. Lo segundo, el máximo acercamiento produce la revolución de los ejes de la Tierra y el cambio del lecho de los océanos. Porque al quedar los polos convertidos en ecuador y el ecuador en polos, pues, viene al cambio del lecho de los océanos. Consecuencia, los mares vienen a inundar todas las tierras actuales que existen en el planeta. De manera que, la totalidad de las tierras actuales, viene a quedar en el fondo bajo el fondo de los océanos. DM con el cambio del lecho de los océanos. Así pues, la catástrofe está a las puertas y ya viene Hercólubus, está a la vista de los mejores telescopios del mundo, y ya también los astrónomos tienen los mapas, el que tenemos nosotros en Ajeac, sacado, precisamente, de una hemeroteca, es de lo más completo. El mapa, de los que he visto. ¿Tú lo has visto, no? De sí, maestro. OM es de lo más completo que hay. DVM, y sería conveniente que se pudiera traer ese mapa o mandar a traer ese mapa. OM sería bueno, ¿no? Pero, ¿quién lo va a traer? Es muy trabajoso, habría que llegar allá y localizar a Arce. Primero que todo localizar a Arce y el tiempo ya lo tenemos muy reducido. Pero ya está dibujado en los observatorios, no estamos hablando de algo meramente empírico, si no es algo que es aceptado por la ciencia oficial, y no se le ha hecho la propaganda, precisamente, por evitar la psicosis colectiva. Los gobiernos se oponen a hacer ese tipo de psicosis. Pero aquí, opónganse o no se opongan, nosotros sí vamos a divulgar el hecho. De maestro, acá hay una serie de... Una serie de preguntas a ver si cree conveniente que se las realicemos y las... De televisión. ¿Quién fue Nostradamus? Miguel de Nostradamus, el gran médico francés, obviamente fue un gran iniciado también en los misterios del Egipto, y cumplió una misión específica en Europa. Lo más famoso, para mi modo de ver, de Miguel de Nostradamus son las centurias, que figuran entre sus obras. Las centurias, es de lo más extraordinario. Tiene escritas todas sus profecías en verso y hasta ahora, nunca se ha equivocado, sus profecías se ha cumplido con tanta exactitud, como una ecuación aritmética, como un axioma, para ser más claro. Nunca han fallado, todo se ha cumplido. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hasta da el nombre de Hitler. Solamente por ahí, como que en una letra fue que se equivocó con Hitler. Pero no se sabe si sería que él se equivocó fue el traductor o no, pero da el nombre de Hitler, del Führer, y lo llama, el revoltoso, habla de la alianza con Mussolini. Un hombre tan antiguo como Nostradamus, por allá del siglo. Bueno, no me acuerdo ahorita la fecha. Pero era de... creo que fue por 1500. 1500. Bueno, y sin embargo, pues, vean ustedes, todo se vino cumpliendo, no solamente las profecías antiguas sino las modernas. Y por último, ahora viene las que él hizo de Hercolubus, y ya está confirmada por los observatorios del mundo entero. Ya está confirmada, ya hubo científicos en California, en la Sociedad de Investigaciones Científicas, una Sociedad de Investigaciones Científicas de California, sí, donde se propuso ya la cuestión de bombardear Hercolubus, bombardearlo con bombas atómicas para desviar su curso. En el instante que se vaya acercando, lanzar bombas de altos explosivos, atómicas. Cosa que la considero imposible. Porque pueden bombardearlo, pero no lo desviarán. Yo no niego que puedan tirar unos cuantos bombazos, pero de eso a que lo desvíen hay una gran diferencia. Una mole de ese tamaño. Una mole de ese tamaño y con ese peso que trae, miles de veces más grande que la Tierra, no sé cuántas veces más grande que Júpiter, es un monstruo. ¿Qué bombita atómica lanzada contra él por los terrícolas le hace cosquillas? De maestro, entonces sí. Le hacemos esa pregunta sobre Miguel de Nostradamus. Bueno, sí. De. Si la ve conveniente. Sí, la veo. De ahora, otra pregunta es. ¿Qué es la entropía? Se la hacemos. Bueno, eso está interesante. Pero lo que veo es que el tiempo está tan limitado. ¿A cuántos minutos? De bueno, acá ya, desde el momento en que se lo presentó aquí, hasta ahorita, ya pasaron los 17 minutos. Bueno, hasta ahí yo. De no, pero ha hablado una cantidad de cosas interesantísimas, así de esta forma. Por eso le vamos a hacer todas las preguntas variadísimas. Le preguntamos también sobre la guerra mundial, sobre la tercera guerra o no. Sí. De. Sobre la ayuda extraterrestre. También. De. ¿Se le puede hacer esta pregunta? ¿Cómo repercute el desorden de la Tierra en el sistema solar? Está bien, si se puede. D. ¿Por qué motivo tiene que ser destruido el planeta Tierra? Sí, porque la ley lo exige, la ley de la transformación, eso es importantísimo. D. ¿Sobre Hercolubus? Sí, señor. D. ¿Sobre el sacrificio? Claro. D. Cerca del movimiento gnóstico. Convendría. De al principio se va a hablar, se va a dar la explicación. Entonces, no hay necesidad. De por qué a la gente lo que le interesa del maestro es lo que va a hablar, esta cosa novedosa. Pues sí, le hablaremos en forma clara, para que la gente sepa que nos encontramos en estos momentos, que es los tiempos del fin. Están tan dormidos que ni ven el proceso de entropía que están viviendo en planeta Tierra y en la humanidad entera, y en todo lo que existe. Están tan dormidos, repito, que ni remotamente sospechan lo que va a suceder, no se dan cuenta de que están en vísperas del gran holocausto, tan necesario para la transformación. Pero qué gran inconsciencia en la que viven. Yo me horrorizo de verlos tan dormidos. ¿No? Y en la vida práctica lo he visto, la gente tan dormida. El día en que me tocó ver, por ejemplo, allá en el Distrito Federal, hace unos 20 años. ¿No? La famosa explosión terrible que hubo de dinamita, En la Colonia Federal, pues, me asombró, no la explosión, sino la inconsciencia de los bomberos, cuando hubo la primera explosión de dinamita clandestina que había en un lote de terreno. Estábamos revisando asuntos de un reloj, en una joyería, que había mandado arreglar aquí Little antes, y resulta que fue tremendo, volaban latas y zapatos, y cosas, polvo. Entonces ella quería que regresáramos cuanto antes a casa. Pero yo calculé las cosas, dije. Si regresamos a casa, tenemos que ir a tomar un camión, si tenemos que ir a tomar el camión, tendremos que tomarlo, precisamente, en la esquina de la manzana donde sucedió la explosión, y si viene una segunda explosión y nosotros estamos en la esquina, obviamente moriremos. Entonces le dije a ella, no, ahora no regresamos a la casa, va a haber otra explosión. En eso llegaron los bomberos. Cuando los bomberos llegaron y se metieron en el lugar de los acontecimientos, le dije a ella, de esos que entraron no saldrá uno vivo, morirán todos, y dicho y hecho, vino la segunda explosión y perecieron todos. No se encontró nada para ser sepultado, se desintegraron atómicamente. Lo único que lograron encontrar fue la bota de un sargento, más nada. Claro, después, vinieron las máximas de siempre, los lemas, las justificaciones, las alabanzas, el valor de los bomberos. ¡Qué extraordinarios, qué valerosos en el cumplimiento de su deber! Pero yo que estaba viendo las cosas, tal como sucedieron, me di cuenta de que estos bomberos iban con la conciencia totalmente dormida. Porque si hubieran ido con la conciencia despierta, no se meten ahí. Porque es hasta torpe suponer que se pueda ir a hacer algo en un lugar donde hay dinamita explotando. Esto no lo hace sino alguien que esté demasiado dormido. Ahí, toda prueba de valor es inútil, es absurda. Estoy de acuerdo que haya valor en los bomberos, y claro, estos, tragahumos, son valerosos en un 100%, son verdaderos héroes de todos los días, y dignos, entre otras cosas, de toda alabanza, y si hay gente que se sacrifica son los, tragahumos, ¿no? Por salvar a la humanidad de todo. Pero tener que saber una cosa, que ahí procedieron con la conciencia dormida, que ahí no iban a salvar a nadie. Depósitos de dinamita en un terreno desnudo. ¿A quién van a salvar? ¿A la dinamita? Pues hombre. Absurdo. ¿Por qué hicieron eso? Dormidos. Porque un despierto no hace eso, eso no lo hacen sino los dormidos. Y ese es el estado en que se encuentra la humanidad. Yo he visto, por ejemplo, en las calles, en el Distrito Federal, lugares donde semanalmente hay un muerto. ¿Por qué? Por tránsito, lugares donde hay mucho tránsito, y los automóviles chocan. Si no es un muerto, es un herido, pero algo hay. Pasan meses, pasan años, y cuando ya el número de cadáveres es suficiente, se volvió alarmante, entonces vienen a poner un semáforo. ¿Por qué no lo pusieron antes? ¿Qué acusa eso? Conciencia dormida, no están despiertos, duermen. Tuvo que haber un cuantos muertos, llenar una calle de cadáveres, para que pongan un semáforo. ¿Qué quiere decir eso? Eso no lo hacen sino los dormidos, no más. De manera que entonces, la humanidad está en un estado de inconsciencia espantoso, terrible, bárbaro. No nos extrañe, pues, que esté sucediendo lo que está sucediendo, la Tierra llegando ya a la entropía, a un grado en que amenaza al planeta este, hasta en convertirse todo en una nueva luna. Y no se dan cuenta de que viene una gran transformación, que el Colobus está a las puertas, que hay un gran desastre, de eso no se dan cuenta. De venerable maestro, entonces, tiene para responder cada pregunta 2 minutos. M. ¿Dos minutos? Sí, está bien. Di para la del Colobus tiene 3 minutos. M. ¿Tres minutos? Está bien. De por eso es que voy a ir a seguir trabajando, para que esta noche ensayemos ya la entrevista. M. Correcto. De oye. ¿No sería mejor menos preguntas para que quede más extenso? De no, es que en la televisión hay que poner variedad. M. Está bien. De porque si no, no parecería entrevista. M. Pero fíjense que ya salió el programa. De ya quedó listo, y con eso va a dar una plática en la mañana, y ya salió el programa. M. Listo. De y quedó grabado también. M. Claro.